Lo Nuestro en Radio ECA. ...27 minutos pasan de las 10 de la mañana... en el archipiélago canario. Seguimos adelante aquí en el magazine Lo Nuestro en Radio ECA. Yo les decía hace un minutito, ¿quieren saber qué es y qué hace un radioaficionado? Pues bien, se lo vamos a explicar, no yo, sino don Sergio González. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué es un radioaficionado? Bueno, esa es una pregunta que hacen bastante, y sobre todo qué hace y a qué se dedica, ¿no? ¿No somos locos? Sí, porque esa es una de las percepciones que cuando uno ve por el monte hay un hombre con una emisora y, bueno, este hombre, ¿qué hace? Está claro, o sea, hay una percepción que no se corresponde con la realidad. Radioaficionados son seres corrientes de todas las capas sociales. Uh-huh. Y, bueno, tienen pues en común precisamente eso, la afición por la radio. ¿Y qué es lo que, no sé, cómo se materializa esa afición? ¿En qué consiste? Vale. Casi siempre se suele asociar la radioafición, pues como mismo estamos aquí, con un micro, ¿no? Uh-huh. Con la fonía, claro. Como se describe, ¿no? O con llevar un transistor por ahí escuchando radio, pero no es el caso de ustedes. No, ese no es el caso. Claro. O suele estarse produciendo también que la gente, pues como he traído aquí una llave de telegrafía, ¿no? Dice, bueno, pues los aficionados hablan y si no hacen telegrafía. Bueno, eso podemos decir que todavía se sigue haciendo y será, pero podemos decir que eso está un poco pasado de moda. Claro, desfasado. Como todos los radioaficionados, estamos en las nuevas tecnologías. Uh-huh. Desde hace ya bastantes años utilizamos unos modos digitales que, para que nos entendamos, vienen siendo como un chat, uh-huh, pues de internet, sí, pero es totalmente distinto. Y la finalidad es hacer comunicados con otros países. ¿Con otros países? Con otros países. Si estamos hablando que un radioaficionado puede hablar con todos los países que hay en el mundo. Otra de las preguntas clásicas es, ¿hasta dónde llega? Claro. Bueno, esa no es la pregunta, sino solamente hay que saber si donde se pretende contactar hay radioaficionado. Porque, claro, hay países en los que la radioafición está totalmente prohibida. Uh-huh. Claro. Me aprende, hasta con sentencia de muerte. Si te, claro, cogen, porque no interesa que determinada información salga del país. Exactamente. Corea del Norte, por ejemplo, y así podemos hablar unos cuantos países más. Entonces, bueno, se puede contactar con todo el mundo. Y ese es el objetivo de ustedes. Por eso buscan ubicaciones estratégicas en donde poder tener, no sé si mayor cobertura, difusión, para intentar contactar con personas de otros países. Exactamente. Mientras mayor cobertura tenga, más lejos llega. Hombre, un sitio ideal sería pues en la cumbre, pero claro. Ahí no te van a permitir poner nada. Bueno, hay bastantes radioaficionados que se van con sus coches. Tienen unos coches con una licencia, se van para el campo y de ahí hacen concursos o hacen expediciones. Yo supongo que a lo largo de su carrera, de su afición como radioaficionado, se habrá encontrado y habrá vivido anécdotas de sí, tengo anécdotas de todo tipo. Cuéntenos algunas. Bastante, y bastante curiosas. Por aquí, de todas maneras, aunque los oyentes no lo van a poder ver, pero tú sí, te la voy, uh-huh, a ir entregando a medida que te la vaya diciendo. Uh-huh. Mira, una anécdota curiosa, por ejemplo, es que contacté con el Vaticano. Con el Vaticano. Con la ciudad del Vaticano, que es muy difícil, no por el hecho de que se llegue, porque con Italia, vamos, puedes hablar todos los días, uh-huh, si quieres. Pero es muy difícil contactar con el Vaticano porque hay muy pocos radioaficionados. Claro. Y todos esos radioaficionados son sacerdotes, siempre. Bueno, pues una anécdota curiosa es que hice un contacto con un radioaficionado del Vaticano y mi sorpresa me llega cuando este hombre es un obispo de la Santa Sede. Y cuando termino con el contacto, pues me da su bendición. Aquí te doy para que veas la tarjeta y lo comentes si quieres. Vatican City HV3SJ. Ese es su indicativo, sí. Su indicativo. Y luego aquí hay una serie de números, registros que confirman. Que confirman, exacto. La eso es una QSL, lo que los radioaficionados decimos, que es una tarjeta donde te confirma el contacto. ¿Para qué sirve eso? Pues para los concursos, para los diplomas. Si no tienes esa tarjeta, no te pueden confirmar nada. Claro. Ese es el medio para confirmar. Esta es la prueba. Esa es la prueba de que, bueno, de que he contactado con el Vaticano y con ese señor. Bueno, con el Vaticano directamente. Que claro, que hables con el Vaticano y que después, cuando termine por el contacto, que la bendición te la dé sobre la marcha, pues oye, y además con un obispo, ¿no? Eso no se da todos los días, ¿no? Una conexión divina. Nunca mejor dicho, ¿no? Después también, por ejemplo, tenemos otro tema, que es el siguiente. Esto ya es, no es muy... No es tan anecdótico como que digamos, pero bueno, te lo voy a decir porque creo que merece la pena comentar. Esa tarjeta que te estoy dando corresponde a un radioaficionado de la ex Yugoslavia. De la ex Yugoslavia. Vale. Eso que dice ahí SK significa que la tarjeta se me devuelve porque está muerto. Bueno. Tengo 20 y tantas tarjetas de esa en casa. Claro. Para que veas que la guerra de Yugoslavia hizo sus estragos y cuando empecé pues, a recibir tarjetas de esas, pues claro, te da cierta sensación de impotencia. ¿No? Sí, pues sí, la verdad es que sí. En este caso, como usted bien decía, no tiene nada que ver con la anterior. La anterior era la anécdota positiva y en este caso pues estamos hablando de las desapariciones que ocasionan los conflictos bélicos. Exactamente. Bueno, otra anécdota que te puedo contar es con esta estación de Puerto Rico. KP4SB. Vale, ese es el indicativo que en radioaficionado sería Kilopapa 4 Sierra Bravo. Uh-huh. Vale, Eduardo pues, Bonano. Sí. Eduardo Bonano es el nombre de la persona. Vale, pues con ese señor, como Estados Unidos tiene el indicativo que empieza por K. Uh-huh. Por K, por W y unos cuantos más, ¿no? Pero bueno, K y W son los más frecuentes. Claro, yo cuando este señor hizo una llamada estaba hablando en inglés, que es el idioma que se suele hablar con casi todos los radioaficionados que no sean hispanoparlantes, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ese señor estaba llamando, yo lo oí, y bueno, Estados Unidos empieza por la K y empiezo pues, a hablar pues, en inglés con este señor. Pues el contacto o el QSO que nosotros diríamos duró unos 20 minutos. Pues al final este hombre, como no se había quedado bien con mi nombre, me dice que le repitiera el nombre. Dice, please again, your name, ¿no? Uh-huh. Entonces le digo, mira, my name, Sergio. Entonces me dice, pero Sergio, tú hablas en castellano. Digo, joder, macho, hace 20 minutos que estamos hablando en inglés. Bueno, menuda anécdota, desde luego. Claro, eso no se sabía porque con las letritas iniciales, pues ustedes pensarían que el idioma anglosajón era el más adecuado. Pero a mí se me está hablando de contactos con Estados Unidos, con Puerto Rico, con Yugoslavia. ¿Con qué tipo de equipos se hacen estos contactos? ¿Qué un radioaficionado, qué aparatos lleva encima? Vale, hay varios tipos de equipos. Depende pues lo que se quiera hacer, ¿no? Están los equipos de larga distancia, que son equipos de HF. Uh-huh. Se llaman decamétricas también, que cubren varias frecuencias. Desde 0 hasta 30 MHz. A eso, pues unido con una antena, que las antenas pueden ser verticales o pueden ser direccionales. Son las antenas que se dirigen por medio de unos mandos y de unos rotores. Después están otros equipos que son lo de V y lo de U. Uh-huh. Que he traído uno también para que lo veas. Ajá. Esto es un equipo de V y U, que parece pues un walkie-talkie. Sí. Pero bueno, no lo es más que eso, ¿no? Claro. Entonces, con este equipo, por ejemplo, podías hablar en local. Podrías hablar con todas las islas por medio de repetidores y por medio de las nuevas tecnologías hay un enlace que se llama Ecolink, que con un simple walkie como este, sí, puedes hablar con todo el mundo. ¿Con todo el mundo? Con todo el mundo, sí. Puedes estar hablando con este walkie-talkie, que ahora mismo desde aquí o sales a la calle, puedes hablar con quien quieras, con Venezuela, con China, con Estados Unidos, con quien quieras. Impresionante. Y por último, me cuentan que ustedes han tenido algún que otro problemilla con algunas emisoras de radio. ¿Esto es real, no es real con televisiones? ¿Por qué se producen estos conflictos? Suele haber problemas con las televisiones de los vecinos. Uh-huh. Vale, pero hay que destacar un tema, que es el siguiente. Están los radioaficionados, uh-huh, que somos nosotros que necesitamos unas licencias, ¿vale?, que las pide el ministerio. Uh-huh. Y aparte tenemos que pasar por unos exámenes. Y ahora mismo, aparte, tienes que tener la firma de un ingeniero técnico para poder montarlo. O sea, que la instalación te la tiene que supervisar. Y hay otros que no son radioaficionados, que son CBistas. Uh-huh. ¿Vale? CBista es otro tipo, no se llama radioaficionado, que también coge sus equipos y los monta, pero no pasan por nada. O sea, ¿podríamos llamarlos piratas, por ejemplo? No, pero no son piratas. Ajá. Vale, antes sí eran piratas cuando la CB no sabía legalizado. Ahora no. Lo que pasa es que, claro, ellos montan su equipo sin ningún tipo de control. Por ahí puede haber algo de interferencia. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Es solamente una pincelada de lo que es el mundo de los radioaficionados y que nos ha contado esta mañana aquí en lo nuestro Sergio González. A continuación, les dejamos con la entrevista que manteníamos en la jornada de ayer con don Alfredo Abad, secretario general de SEAR, y que en la que participaba no solo en nuestra compañera Chari Armas, sino, como les digo, Alfredo Abad. Don Sergio, muchísimas gracias por contarnos este tema tan interesante, el mundo de los radioaficionados. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Y sí quería aprovechar unos breves segundos para a los oyentes que nos están oyendo. Ahora mismo, si el tema de la radioficción si les interesa, nosotros uh-huh. tenemos aquí un club ¿sí? que se llama URE. Voy a dar solamente un número de teléfono, que es el 928-41-1177, para las personas que estén interesadas puedan contactar. Y nada más, muchas gracias por haberme invitado. 928-41-1177, si quieren conocer o adentrarse en este mundo de los radioaficionados. Don Sergio, muchísimas gracias. Buen día. Mission.